La verdad es que estamos muy contentos porque tuvimos una mañana súper agradable. Pudimos compartir con Alejandra de lavandería y con Jorge de laboratorio. Cientos de experiencias, anécdotas, historia viva de nuestro hospital, ya que ambos llevan más de 30 años desempeñándose como auxiliares de servicio en el hospital Carlos Van Buren. Nos pudieron contar ellos experiencias que han tenido en el hospital desde que llegaron en los años 80 hasta la fecha, lo que fue muy enriquecedor y nos permitió también a nosotros presentarnos y también darles a conocer nuestros proyectos como hospital y la alegría también de tenerlos acá y poder hacer de nuestro hospital un lugar mejor para trabajar.